Y esta es su hermano, Juve, ese que está en Gijón, y él, que les gustaba mucho luchar. Ah, no, si mi marido ganaba de aquellos premios de antes. Mira qué te digo, recién casados, en la fiesta de ambas aguas había luches, como ahora tú sabes lo que son los aluches. Y luchaban, que no era como ahora, había que luchar con un ciento de ellos. No sé, el que tiraba quedaba y salía otro hasta que le eliminaban y otro. Pues no sé a cuántos tiró y le dieron el premio, parece que eran 300 pesetas, pero bueno. Dice, ahí está en una, mi hija que es pequeñina, que trae un abrigo, y dice, esto es para comprar un abrigo a la chavala, y se lo compró. El abriguín, fíjate, todavía me acuerdo, porque luchaba, le gustaban mucho los luches y además luchaba bien. Ganó más de un sitio, pero nada, pequeñas cantidades que se ponían en los pueblos. El que gane los aluches, 40 duros, el que gane 50 duros. En los pueblos era así, no había ninguna cosa federada ni nada de nada, nada más era así. Y está luchando ahí con su hermano, pero esto sería aquí, en casa. Sí, esto es aquí. Esto es por aquí porque, vamos, es en Castro, son todos los de Castro, así ¿Y que podemos estarían decir los luchando. nombres de los que salen? Sí. Este es el hermano, Luis, que era soltero. Luis, Este es ¿qué? Dima, Vamos a decir. Luis Castro. Dimas Prieto. Este es Hilarino Carcedo. Y un sobrino que es José Mari Carcedo. Luego Juventino Castro y Teodorino Castro son los que luchan. Los que están luchando. Luego aquí es otro chaval que se llamaba Fernando, no sé cómo se apellidaba, no me acuerdo. Eugenio Carcedo, otro chico que hay aquí. Venancio Fernández. Y Manuel Carcedo. No conozco a más. Muy bien, ¿y el año más o menos ahí está de soltero o casado Eran aquí? solteros, pues ya eran mayores. Estos nos casamos en el 56, pues puede ser 54, Sí, los más o 50. menos. Muy ¿Ya bien. eran mayorones? ¿Y el fotógrafo no No, sabemos? tampoco, ni Vale. idea.